Soledad Schneider, ahí empleada municipal de Santa Rosa, en el área de la dirección de deportes se desempeña. Ya 24 años, ingresó en el año 1998. Hola Sole, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¡Feliz día! Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Gracias, gracias igualmente. ¿Cómo sí. están ustedes? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Llenas de tierra, pero bueno, me imagino que vos también la estarás pasando igual. Muy feo, el día está muy feo, muy feo. Sole, ¿hace cuánto que, bueno, siempre estuviste en el mismo área desde que entraste en el 98? Mira, yo cuando entro en el año 98, que fue precisamente en el mes de abril, ingreso en el parque automotor, en la Dirección de Conservación y Control de Automotores, ahí en la parte administrativa. Y estuve alrededor de 9 meses y después ya pasé sí a la dirección de deportes. Y hasta el día de hoy estoy ahí, firme. ¿Te gusta trabajar en esa área? Y la verdad que sí, la verdad que sí. Es como mi segunda casa. Imagínate que la mitad, un poco más de la mitad de mi vida la llevo ahí adentro. Entré con 18 años, así que terminé el colegio en diciembre. En abril ya estaba trabajando en la MUNI. Y la verdad que sí, que es una repartición que nada, lleva que uno trabaje lindo, es deportes y recreación, la palabra te lo dice, eventos que se llevan a cabo y se proyectan durante todo el año, juegos deportivos, maratona Pampa Traviesa, tenemos un equipo recontra, re lindo de trabajo, muy humano, nos divertimos mucho además de trabajar, y la verdad que sí. Es lindo, yo lo disfruto mucho. Sole, y también, bueno, decías que mucho tiempo pasabas ahí en tu trabajo y también 24 años, ¿no? ¿Te imaginabas estar tanto tiempo? Y también, no sé, contale a la gente, porque por ahí uno no se imagina tanto tiempo en un lugar, ¿no? Sí, la verdad que no, pero se disfruta mucho y cuando... Yo siempre les cuento esto a mis hermanas. A mí no me pesa levantarme para ir a trabajar. Cosa que por ahí no lo puede decir todo el mundo, ¿no? Hay gente que no le gusta el lugar donde está, pero lamentablemente lo tiene que hacer. Y a mí eso no me pasa. Y la verdad que es gratificante. La verdad que es lindo. Llevo mucho tiempo ahí y espero poder continuar ahí y jubilarme el día de mañana ahí en ese lugar. La verdad que es muy lindo, yo lo disfruto un montón. Sole, ¿y qué es lo más lindo que te ha tocado vivir en estos años ahí en la dirección? Que recuerdes, que digas, lo más lindo, digamos, que me llevo conmigo el día de mañana cuando me jubile va a ser esto. Y yo creo que la cantidad de gente que he conocido a lo largo de estos años. Conocer gente, el deporte te hace conocer gente naturalmente, de todos lados. Eso es lo más lindo que me llevo, mis compañeros, gente que bueno, ya se ha perdido en el camino, ¿no es cierto? Cuando yo entré era muy chica, tenía 18 años y puntualmente con quienes yo arranqué estaba Raúl Rizzo, Enrique López, Daniel Wilberger, y son uno de los, o sea, son esas tres personas que no me voy a olvidar nunca de ellas, porque me enseñaron muchísimo, mucho de lo que sé se los debo a ellos. Pero bueno. Nada, miles de anécdotas en eventos, en carreras, en pileta, colonia de vacaciones, siempre con finales lindos, ¿no? Pero sí, hemos pasado muchas. Sole, ¿y siempre de la parte administrativa o también en otras áreas? Porque mencionaste colonia, mencionaste otras actividades. Sí, en realidad son proyectos nuestros. O sea, yo si bien estoy en la parte administrativa, pero bueno, soy medio como un comodín, ¿viste? Che, hay que ir a tal lugar, a Colonia Escalante. Listo, ahí voy yo. Hay que ir a tal lado. Hay que ir a limpiar la pileta. Mañana, ¿quién puede? Bueno, y ahí vamos, ¿viste? Sí. Hacemos un poco de todo. Lo mío, el fuerte mío, es estar ahí en la oficina, la parte administrativa, pero cuando hay que arremangarse y tener que colaborar entre todos ante alguna urgencia, estamos todos ahí. Que no es menor, te digo. No, y que también por ahí hace que tampoco sea tan rutinario y que te canses, ¿no? Digo, de hacer distintas tareas, actividades, también está bueno. Exactamente, sí, la verdad que sí, que está bueno, está muy bueno. El año pasado salíamos a la tarde a repartir las viandas, a las distintas colonias de vacaciones que funcionaban a la tarde, y eso también te mueve un poco ahí de la oficina y te hace ver otras cosas también, y está bueno, está bueno. Soledad, y vos decías de mucha gente que te fue enseñando, ¿no? En el camino cuando uno va entrando, la parte administrativa te digo que es un tema, y más en un área donde hay tanto ingreso y egreso de personas, porque si se quiere, por ejemplo, hay contrataciones, hay mucho monotributo también cuando son las colonias, o cuando hay que organizar algún evento, hacer conteo de materiales, me imagino, no es cualquier cosa. Complejo. Es complejo. Colonia de vacaciones mueve mucha gente, mucho personal que se contrata. Pero bueno, en esa parte no estaría yo. Yo estaría en otra parte, ¿viste? Pero está bueno. Es mucho laburo para quienes llevan el tema de lo que es el dinero, licitaciones, de alimentos, de transporte, contratación del personal. Pero es lindo. Es lindo, cuando ves todo funcionando, realmente es gratificante, es muy lindo. ¿Qué, hablábamos de anécdotas, ¿no? ¿Y cuál fue la cosa más complicada que te tocó vivir ahí también en el área? Que diga, esto fue muy complejo. Ay, la verdad que no se me ocurre, a ver qué ahora en este preciso momento... Porque viste que siempre hay alguna anécdota, tenés anécdotas que son recontra divertidas y tenés otras que son, la verdad que vos decís, ay no, mirá cuando me tocó esto. En este caso supera todo lo lindo, viste, y lo alegre y lo divertido. La verdad que no se me ocurre ninguna compleja como para contártela ahora, ¿no? No. Pero la verdad que nada, es muy linda, es muy linda la dirección. Yo amo mi lugar de trabajo. Amo mi lugar de trabajo, amo a mis compañeros, está bueno. Soledad, bueno, desde ya muchísimas gracias por haberte prestado a charlar con nosotros en un día tan lindo también para conmemorarnos, ¿no? Somos un poco, vamos a decirlo, ¿no? Vamos a poner las cartas arriba de la mesa. Somos bastante criticados algunas veces los empleados municipales, ¿no? Muchas veces, es cierto. El tema del mate, sí. Viste que se la pasan tomando mate. Sí, yo también tengo mucha gente que por ahí critica. Pero bueno, no, hay que ver bien finito, ¿viste? Porque meter a todos en la misma no está bueno. Totalmente. Y hay gente que labura y mucho. Claro, está como ese prejuicio, esa idea del empleado público, ¿no? Si decís que sos empleado municipal, ya se ríen, ¿viste? Yo ya los miro enseguida. Ojito con lo que van a decir. Totalmente. Sole, muchísimas gracias. No, a ustedes por llamarme. Les mando un beso grande y también que tengan un lindo día. Abrazo enorme. Dale, igualmente para ustedes.